calles de La Habana, donde el sol nunca se cansa, los tambores de África llaman a mi sangre cuando danza. Baila conmigo esta noche bajo la luna tropical, que los ritmos nos provoquen un amor tan natural. Tocador. ¡Ay, que baile! ¡No me tatúa tu mano! ¡Ay, qué sabor! ¡Ay, toda su inmunde! ¡Esta música no sube! ¡Con su maldito calor, doctor! Santiago, las maracas van sonando, los ancestros van cantando y nosotros celebrando. La sangre lo llevamos, esta mezcla que nos cura. Baila conmigo esta noche bajo la luna tropical, que los ritmos nos provoquen un amor tan natural. ¡Ve, que baile! ¡Ay, que baile! ¡Ay, que baile! ¡Ay, que sabor! ¡Un amor tan natural! Esta música nos une. Siente el sol, que la música nos lleve a otra playa solitaria, donde se esconde el sol. Deje mis sueños y memorias de nuestro viejo amor. Las olas guardan el secreto de lo que se perdió. Y aunque el tiempo pase como arena entre mis manos, los recuerdos bailan todavía en este corazón caribeño. Amor del Caribe, como la marea que viene y va. Amor imposible, entre la distancia y la soledad. ¿Dónde estás ahora? ¿En qué puerto habrás anclado ya? Y amor del Caribe, como la gaviota sobre el mar. Ta, ta, ta, te, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, te, ra, ta, ta, ta, ta, te, ra, ta, ta, ta, ta, te, ra, ra. Amor del Caribe, como la marea que viene y va. Amor imposible, entre la distancia y la soledad. ¿Dónde estás ahora? ¿En qué puerto habrás anclado ya? El amor del Caribe, como la gaviota sobre el mar. Sin dormir, escribiendo en la arena tu nombre, que el mar se llevó al fin. La luna sabe que te espero, aunque no volverás. Anoto no ven y pero, aunque lo das verás. No sobra mi tormenta, sí, pero, aunque no verás. Te noto yo tan intento, que quiero. Entre mis manos, los recuerdos bailan todavía en este corazón caribeño. Amor del Caribe, como la marea que viene y va. Amor imposible, entre la distancia y la soledad. ¿Dónde estás ahora? ¿En qué puerto habrás anclado ya? Y amor del Caribe, como la gaviota sobre el mar. Amor del Caribe, como la marea que viene y va. Amor imposible, entre la distancia y la soledad. ¿Dónde estás ahora? ¿En qué puerto habrás anclado ya? Y amor del Caribe, río moda, gaviota sobre el mar. Para dicho momento, pero si el quiero pecho se va a aroma más especial. Suave con melancolía. Amor de Caribe, se desvanece como la sola. Suave con melancolía. Caribe por amor. De Mayombe, los ancestros van cantando, los ancestros van cantando con el ritmo de la tierra, como por el bandanda, los espíritus bailando. hay historias sin contar de la gente que lucha por su tierra y dignidad. Los tambores africanos con el son van a gritar: libertad, libertad. cintura con ese flow África y La Habana dando el show. Sí, señor. ¿Quiere el fuego? Bueno, man. Bueno, dame sabor. No, ya. ¿Está listo? Sí, señor. ¿Quiere ya el fuego? No, hermano, no, no, no. Dime, fuck. Ya. Dime, Dafa. Right now. ¡Dame sabor! Thank you. niño me contaron las historias de mi tierra, de dos mundos separados por el mar y por la guerra, pero el ritmo nos unía como puente de las almas. La música nos traería una payema mejía. Corazón africano, late con ritmo cubano, voz de Mananga, esa linga bolingua y Habana. Mi corazón africano, late con ritmo cubano, voz de Mananga, esa linga bolingua y Habana. Corazón africano, late con ritmo cubano, voz de Mananga, esa linda bolingua y Habana. Las calles de La Habana suenan tambores lejanos, son los ecos de Kinshasa que atraviesan el océano. Más los ancestros van cantando sus voces al compás de nuestros pasos, y sus voces van guiando nuestro valle apayonado. Corazón africano, late con ritmo cubano, Monte Mananga, esa linda bolingua y Habana. Late con ritmo cubano, Monte Mananga, esa linda bolingua y Habana. Coca bola nacengo, Mapinga y Abolingo, unidos en la danza bajo el mismo sol. No hay más distancia, solo un corazón. Puedes ayer guiando, firmando, le van guiando nuestro valle apayonado. Mi corazón africano, Date con ritmo cubano. Mote mananga esa linda bolingua y a Habana. Africano. Thank you.